El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. El día de hoy vamos a platicar de las mujeres embarazadas y la prueba de VIH. Sí, de la prueba de VIH, porque cuando una mujer comenta en lo público que está embarazada, ahí vienen todos a decirle tal cantidad de cosas, que cuánta felicidad y emoción, que si cómo le va a nombrar, y hasta que si ya le compró la carriola cuando ni nace todavía la criatura. Pero ¿quién le dice algo más realista y útil como, oye, ¿y ya te hiciste la prueba de VIH? Y cuando digo nadie, es prácticamente nadie. Ni los médicos, ni las enfermeras, mucho menos su esposo, su pareja o la familia. Nadie. Aun cuando la norma oficial mexicana 010 establece que es obligatorio por parte de cualquier centro médico, público o privado, ofrecer la prueba de VIH a todas las mujeres embarazadas que acudan a sus instalaciones. Ya saben, la estigmatización del VIH. El personal médico no ofrece la prueba a las mujeres embarazadas, y esto lo sabemos aquí en Balance de viva voz por un grupo de entrevistadas, dado que es una mujer casada, y por lo tanto, según su lógica, la del médico, la embarazada casada no está expuesta a mayor riesgo. Háganme el favor. Sucede que cuando muchas mujeres informadas sobre este derecho piden por sí solas la prueba, respuestas como ¿tuvo sexo con otro acaso? O pues ¿qué hizo? Este tipo de respuestas así de increíbles y desinformadas son las que salen de la boca de nuestro personal médico. Y es que, hoy por hoy, las mujeres casadas o en parejas estables que solo han tenido sexo con su marido o pareja han sido de los grupos más vulnerables para adquirir el virus. Por eso es importante la prueba de VIH en mujeres embarazadas, porque cuando una mujer está en este estado, significa que evidentemente hubo ahí relaciones sexuales sin protección, y el sexo sin protección, ¿qué les digo? Es una puerta enorme, abierta, directa al VIH. Es importante hacer énfasis en que si una mujer está embarazada, casada o no, en noviazgo o no, es importante, además de los controles prenatales para checar su salud y la del bebé, realizarse una prueba de VIH desde las primeras semanas o días luego de que confirme su estado, porque justo eso es cuidar su salud. Si una prueba resulta reactiva, es decir, positiva, significa que la mujer podrá empezar a recibir un tratamiento adecuado desde ya, que va a ayudar a que comience de manera temprana a combatir el virus y estar más sana. Y además ayudará a que el bebé o la bebé nazca sin el virus, ya que con los tratamientos vigentes, la posibilidad de que nazca sin VIH rebasa el 95%. Es importante también recalcar que el virus de inmunodeficiencia humana no es exclusivo de nadie, y que toda persona, más allá de su orientación sexual, estado civil, posición económica, etcétera, tiene exposición y riesgo al VIH si tiene vida sexual activa. Así de simple. Entonces, ofertar la prueba de VIH a las mujeres embarazadas por parte del centro médico y su personal, repito, es obligatorio. Pero también es voluntario por parte de las embarazadas decidir si se la hace o no. Voluntario y confidencial. Sabemos pues que es muy difícil que una mujer pueda llegar a un centro de salud embarazada y decir, yo quiero la prueba de VIH. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero mejor es tiempo de dejar de pensar qué van a pensar y decir las demás personas y pensar qué es lo mejor para cada una. Esto que les estoy mencionando acá tiene un nombre, se llama transmisión vertical o perinatal de VIH. La transmisión vertical es actualmente en el panorama mundial uno de los puntos a trabajar con velocidad y eficacia, pero que en lo inmediato es necesario atender, y una de las maneras es estar informadas de la prueba y de por qué se tendría que hacer. Así que si alguna embarazada nos escucha, le paso un teléfono para que pregunte, se oriente y decida. Y si quienes nos escuchan no están embarazadas, pues se lo pasen a alguien que le pueda ser útil, o simplemente que cuando vuelvan a saber de un nuevo embarazo, podamos comentar algo que podría hacer que tanto la mujer como la criatura en camino tengan más posibilidades de atender su salud de manera adecuada. Que hagamos cadenita, pues. Pasar la voz. Anote bien, 5207-4077 si está en el DF, y 01800-7120-889 si está en cualquier estado del país. Yo soy Freddy. Sugerencias y comentarios, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Nos escuchamos mañana u otro día cuando usted quiera volver por esta frecuencia. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.